feliz. Dice, me atrapaste, el hechizo no pude escaparme. El encanto está en tus labios, en tu forma sensual de mirarme. No podía vivir sin ti, yo no podía. Si contigo soy tan feliz, déjame ser embrujado por tu amor. Hechizado, hechizado, hechizado por ti. Embrujado, embrujado, embrujado de amor. Hechizado, hechizado, hechizado por ti. Embrujado, embrujado, embrujado de amor. Tira tu hechizo al mar, que igual siempre te voy a amar. Amor, estoy enamorado, estoy hechizado por tus besos, por tus caricias, mira mía. Mira, mira cómo me tienes, amor. Hechizado, embrujado, enamorado. Feliz, dice, me atrapaste, el hechizo no puede escaparme. El encanto está en tus labios, en tu forma sensual de mirarme. No sabría vivir sin ti, yo no sabría. Si contigo soy tan feliz, déjame ser embrujado por tu amor. Hechizado, hechizado, hechizado por ti.